que por delante, es mejor que por detrás. Con la crisis está todo el mundo tan mal, que a currar de gratis no va ya ni Superman. Soy el héroe de su traje, viste camisa y el 6, de sobradas apariencias, no pierde lo que ven, porque a decir verdad, soy mi neurista. Siempre alerta, vigilando la ciudad. Yo me compré el más móvil, me compré mejor un gigante Cherokee para de subir de coche, aunque debo la mitad. La gente se cree que tengo, y yo lo que tengo es puesto, ni un cortijo ni un puerto, y uno de caerme muerto. Super pío, siempre alerta, vigilando la ciudad. Por el día y por la noche, combatiendo la maldad. Aquí están tus superhéroes, superhéroes de verdad. Papi tenía pasta y me apuntó a un curso de Carmen Lomana. Ella me dio un estilo y una imagen personal. Ya le llevo el pelo lado, maquillaje y estoy moreno. Me parecemos de lejos los hijos de Ruiz Mateo. Perdido siempre alerta, mirando la ciudad. Si me necesitas no lo pienses más, podrás encontrar en el Ciudad del Cabo, en mi chalet en la Artilla, en la Feria de Tafra, comprando en Porta Alegre, porque soy lo que soy, pero estaré si necesitas de mi ser, si necesitas de mi fuerza o mi poder, pero hay distancia que no pueda separar. No hay villano que te pueda conquistar, y aquí estaré dando la vida por esta ciudad y en estos carnavales. Super Pío te protegerá, Super Pío te protegerá. manos la historia de un superhéroe que me enseñó desde niño para que al paso del tiempo pudiera echar a volar. Y como era un superhéroe indestructible que sobrevivió a una guerra, le tendría que pagar, nunca dejase de estudiar. Y con su fuerza me llevaba la cartera y con su vista me ayudaba a las tareas. Y como me leía la mente algo sobrenatural, siempre sabía lo que me gustaba para merendar. Si alguna vez bajaba al parque y yo me portaba mal, su super grito bastaba para parar. Y fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo que hacer su nombre no tiene edad. Tan sencillo que no había otro igual, y en realidad hay mucho más. Son los abuelos de todos nosotros que vivieron otra vida, nos lo regalaron todo y no podemos olvidar que ellos sí son héroes de verdad. Que ellos sí son héroes de verdad. ¡Super Pijo! Canal Extremadura, a mí me encanta, tiene programas que son geniales. Siempre la tarde en Extremadura. Y qué programa tan bueno ese de las llaves. Las películas viejas de por la noche nunca las dejo de ver. Y hay un programa puntero que es ese del cocinero. El pobre hijo es que más bruto no puede ser. Tampoco faltan dos programas de toros. O sea, que sobra uno de toros y falta porno. Y unos vídeos de pueblo ponen también, que lo repiten a cada dos por tres, y el domingo un partido de Santa María. Con la calidad que hay en nuestra tele estamos pensando que seguramente algo muy bueno ahora mismito estarán echando. Somos los super tíos con super super poderes, super fuerza y a rayos X y super salto, super vista. Y a la hora de pagar, super velocidad, super velocidad. Siendo tan viejo se está creando una nueva moda, y a todos los políticos del planeta nadie tiene huevos de echarlo ahora. Por eso han revuelto los musulmanes en Libia y hasta Irán. Y aquí va a pasar lo mismo, todo el mundo va a San Francisco. Como este año gané de nuevo Miguel Celdrán, que pasó en Egipto con el Mubarak. O sea, viene ya preparando Fernández Vara. ¡Qué suerte la que se organizó en aquel país! Que todos los medios no fueron a cubrir. Si hasta Javi Mal declaró en su Twitter que ver las pirámides tan vacías le daba pena. Impresionante. Pues será en Egipto, porque aquí mismo la del Nevero está todo el día llena. Somos los super píos con super super poderes, super fuerza y a rayos X y super salto, super vista. Y a la hora de pagar, super velocidad, super velocidad. él le sobra el dinero, lo heredó de mi abuelo, y por culpa de ello soy un niño de papá. Llevo desde chico el traje de pijo del día de mi comunión, los poderes de un día que cené con contador, un filete y puedo salvarlo todo, pero al cerro no. Se esconde en San Roque, cuela Ronda Norte, va por todos los puentes y por circunvalación. Ten mucho cuidado con la velocidad, porque tras un seto puede haber un radar, y si te lo encuentras tú... ¡Superlentitud! En la cena y la comida, por la noche y por el día, en la tele lo que veo, ¡ay! Es simple economía. Va a llegar a fin de mes, yo tengo que hacer un poder. Va a llegar a fin de mes, yo tengo que hacer un poder. Mi abuelo era piloto y mi padre controlador. Y me controla el dinero, a las mujeres, todo lo que veo. Y me controla, controla, controla. Controla todo, va a llegar a fin de mes, yo tengo que hacer un poder, va a llegar a fin de mes, yo tengo que hacer un poder. Los contenedores de basura, qué difícil son de usar, si nadie me ve, yo ni la tiro y la dejo allá. Nosotros vamos, vamos, y se ropa de marca barata en el Corte Inglés. Nosotros vamos, vamos, y si hay una pelea con cuchillo y con palo, con navaja y pistola, y se están tirando piedras de esa gorda que hacen daño si te dan. Vamos, vamos a llamar a la policía municipal, que a su vez llamarán a la nacional, que no podía regresar a casa de madrugada, y fui directo a la cocina para hacerme un café, y mi mujer me dijo que hace con la taza ahí de pie, y yo le dije ni ni ni ni, calentando el café, ni ni ni. Allá en la tierra cayó un meteorito, para mí mismito yo cojo y lo quito. Y la tierra cayó un meteorito, que para mi mito lo cojo y lo quito. ¡No! ¡Ha jurado no! ¡Que eso no valoran ni luego verá! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡A la prensa no! ¡Que si se cabrean nos ponen fatal! Aquí la tierra cayó un meteorito, que para mi mito lo cojo y lo quito. ¡O tíralo para allá! ¡O tíralo para allá! ¡Tíralo para el puente de la universidad! ¡Socavón! Y en ese momento pasaba un camión. El amor de mi vida es como yo. O sea, ¡qué fuerte! Igual que yo, si se tira un peito, le huele a flor. El amor de mi vida es Tamara Falcón. Hubo una noche cultural este verano en la ciudad, y como me suele pasar, yo me ligué a una tía espectacular. La llevé a la cochuela de tapeo, y luego por el centro a ver museo. Fuimos a Puerta Palma y a Pantaperro. Yo ya estaba claro y la llevé de copa para emborracharla.